Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Muy buenas noches, hora 22 minutos de este miércoles de abril. Número 33 es la edición de Boxeo Planeta. Un número especial, un número que nos genera cierta emoción. Nos da, por supuesto, una sensación especial porque esta vida se va rápido. Y también se fue rápido el primer año de algo que mi amigo Damián Casino, que es también amigo del boxeo, hace muchísimos años, amigo de todas las cosas que se hacen bien, que se hacen de corazón, creó lo que es uno de los aportes más significativos que tiene Argentina para la actividad, que es boxeoplaneta.blogspot.com. Es el intento de informar, el intento de analizar de la mejor manera todo lo que pasa en el boxeo a nivel local, nacional e internacional. Y por supuesto desde el costado de lo que más importa, de saber de qué se trata. 23 años practicando boxeo. Mire si tendrá autoridad Damián Casino para hacer lo que hace. Y quien les habla, hace más o menos 50 años que siente este bichito tan especial que es el boxeo y que, bueno, me ha llegado hondo y vengo desde las épocas de Luis Federico Thompson, de Carlitos Cañete, de Ramón La Cruz, de Abel Cachazú, de tantos otros. Feliz cumple, Boxeo Planeta, que es lo mismo que decirle feliz primer año, Damián Casino. Y tengo la satisfacción enorme, como lo plasmé en el mensaje de felicitación en el blog, de que me haya permitido compartir este proyecto que es un programa en esta 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, donde son cosas que me parecen importantes, plantear lo que está bien, lo que está mal, y abrirle las puertas a los boxeadores, a los entrenadores, a los árbitros y a los organizadores. Mi nombre es Luis Parpacelli, el gusto de que estés del otro lado, a lo largo y a lo ancho de este planeta, y saludo al creador de boxeoplaneta.blogspot.com y quien consolidara esto que hoy es Boxeo Planeta en la 88.9. Felicidades, Damián Casino. Bueno, gracias, Luis. Muy buenas noches. El saludo grande a toda la audiencia de Boxeo Planeta. Y gracias por el apoyo, bueno, vos bien dijiste, al blog www.boxeoplaneta.blogspot, a todos los amigos que han mandado mensajes. También te tengo que agradecer, Luis, bueno, en forma personal, haberte sumado a este proyecto que comencé allá por el año 2010, en abril justamente del 2010. Y bueno, el orgullo grande de que seas partícipes también del blog y de este emprendimiento que hemos comenzado junto, que es Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Es todo un complemento que bueno, hace de que desde este lugar podamos apoyar el deporte que hoy más nos gusta y que la idea justamente de Boxeo Planeta es que participen bueno, todos los boxeadores y todos los amigos de este deporte de los puños que tanto da que hablar aquí en la ciudad. Agradecer a los amigos que han mandado felicitaciones a Diego Romero, es corresponsal de Boxeo Planeta en la provincia de Buenos Aires, bueno, a Gaby Muñoz, a Alejandro Cejas, a Luciano Ploner, bueno, a todos los que han... Enrique Sánchez. Sí, ya. Enrique, de a poco vamos a ir nombrando a todos los que nos han dejado... Al amigo Pablo. Sí, a Pablito, el colaborador de Luciano Ploner. Así es. Y bueno, le vamos a ir dando las gracias y ese apoyo que es tan fundamental para que uno pueda seguir, bueno, dedicando tiempo a esto que tanto apasiona, ¿no es seguro, cierto? Que siempre decimos que nos cuesta... bueno, nosotros tenemos nuestros tiempos, pero siempre tratamos de volcar nuestros conocimientos y todo lo que esté al alcance de las manos de Boxeo Planeta junto a Luis Perpacelli. Desde nuestro lugar tratamos de colaborar. Comenzando de sumar, ya este programa número 33, sí, hay mucha información. Seguro. Quiero recordarle a la audiencia, principalmente a los que se han sumado en la última parte, a lo mejor, o los que están desde siempre, que tuvimos el privilegio, la enorme satisfacción de que por estos micrófonos pasara nada más y nada menos que la voz de Sergio Víctor Palma, de Noé González, de Sebastián Andrés Luján, de... Héctor el Artillero Velasco. Héctor el Artillero Velasco, Pablito Barbosa, por supuesto Enrique Sánchez un par de veces fue invitado y sumó lo suyo, y por supuesto un montón de gente que nos sigue, que nos escucha, y uno de los árbitros más importantes, si no el más importante también es sí, Hernán Guajardo. Que es Hernán Guajardo. Y bueno, y así seguirán las puertas abiertas para todo el mundo. Yo en la noche de hoy voy a hacer una referencia, un análisis de lo que vi el último viernes, en el que estuve solito, porque les conté a los muchachos que te mandaron saludos, Alejandro, todo el mundo te mandó saludos, que te conoce, que tenías que cumplir el compromiso con tus hijitos. Estuve en Sportivo América, así que voy a dejar un perfil de las vivencias de Sportivo América, que bienvenido sea, se suma también a la organización del boxeo, en las personas de Pedro Dáquila, de Iván Proti, estuvo también el promotor nacional, el señor Rivero, y por supuesto todo lo que... ¿Cómo estuvo la organización, Luis? Mira, en líneas generales yo creo que la organización fue buena. Bueno, como así eso, también eso la concurrencia. ¿Eh? Hubo atractivo en la mayoría de los combates y por supuesto después te doy a dar los resultados más importantes. Bueno. Lo que me parece que hay que mejorar y lo que también fue, digamos, algún aporte que hace al color de lo que tiene que ver con una reunión de boxeo. Por supuesto no nos podemos olvidar en este primer año de agradecer enormemente a la parte comercial, a la que sostiene y que cuando nos apoya se transforman en un corazón grande para Boxeo Planeta. A la gente de Olimpia Deportes. Gracias Walter, gracias Gustavo. Olimpia Deportes siempre apoyando al boxeo. Estuve con Gustavo, fui a buscar algunos implementos para el gimnasio y bueno, fui muy bien atendido. El saludo grande a Gustavo, a Walter, a los chicos que colaboran ahí en el negocio. Por supuesto. Una atención muy, muy buena. El abrazo grande para Brollo Representaciones, Vigía en Rosario, que realmente se suma a nosotros desde un principio. A la gente de FAS SRL, a toda la muchachada de Thompson y Williams en la persona de Aristides Bruno. Allí de Córdoba 1060. Exclusivamente ese es el local, de Peatonal Córdoba 1060, que apoya Boxeo Planeta. Así que Aristides, para vos, para Vanessa, para tus hijos, muchísimas, pero muchísimas gracias por el aporte. Y por supuesto también a Casa Zunino, para Jorge, en la reparación de artículos para el hogar, un capo allá en la calle Montevideo al 800. Gracias por el apoyo comercial. Déjame, Luis, que agradezca en este programa número 36 a un amigo, a Ramón Maidana, él me hace a veces algunas cositas cuando necesito implementos para el gimnasio. Bueno, Ramón está siempre al servicio de Boxeo Planeta y si necesitas algo, algún implemento del gimnasio, guanteretas, bolsas, puchimbal, bueno, Ramón Maidana te soluciona todo. Todos los problemas. Y cómo trabaja con cuero de primera. Así que gracias, Ramón, y bueno, ya nos vamos a estar juntando para agradecerte esto que hiciste el otro día, así que bueno, el agradecimiento desde aquí.

En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Bueno, seguimos en Boxeo Planeta. Sí, en este... Dígame, compañero. En esta propuesta que es Boxeo Planeta en 88.9 también comparte la felicidad nuestra del blog, porque él también es un compañero más. Para Aníbal, el reconocimiento a su trabajo como operador, un chico siempre dispuesto, que no solamente sabe su trabajo, sino también que vende lo que hay que vender desde el corazón. La calidez para el que viene a realizar un programa. El respeto, ¿no? Y la profesionalidad. Eso es bueno. Ojalá las autoridades de la emisora tengan todos los empleados descuento de la misma calidad humana que tiene Aníbal, además de lo profesional. Decías. Bueno, seguimos en Boxeo Planeta en esta edición número 33. Y bueno, tenemos mucho material para desarrollar aquí en Boxeo Planeta. Comenzamos donde vos quieras. Ah, sí, tengo una consigna. Cortito, dígame, dígame, sí. Hacemos la consigna. Luis Federico Thompson, en la década del 60, era una presencia... llena de atractivo por su calidad, por su gran don de gente, ¿no? Días pasados lo escuchaba el colega Carlos Irustas hacer referencia de él, y en realidad qué bien que Carlos recuerde a las grandes figuras que no solamente lucieron sobre el cuadrilátero. Rinsa en el aire, ¿no? Rinsa Carlos en el aire, en Buenos Aires. En Buenos Aires, en una emisora colega que es La Red. Ah. Y digo, la pucha, qué lindo. Yo recuerdo cuando peleaba Luis Federico Thompson, se llenaba Luna. ¿Categoría figura, welter? Exacto. Y bueno. Quizás uno de los mejores welter que haya dado este país, porque estuvo radicado aquí, sí. ¿No es cierto? Era, bueno, de una nacionalidad que me parece que claro, por ahí viene la consigna. Por ahí viene la consigna. ¿Colombiano, venezolano o panameño? Ah. ¿Colombiano, venezolano o panameño? Si vos acertás, el que primero acierta se está llevando de Olimpia Deportes la remera de Boxeo Planeta. Gentileza de Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Y el segundo que acierte se lleva una corbata, gentileza de Thompson y Williams, Peatonal Córdoba 1060. Que entre paréntesis vale la pena decir que Thompson y Williams está abierto de 9 a 20 horas corrido de lunes a viernes. Y también los sábados cubre casi todo el día en la parte de ventas. Así que bueno, reitero, Luis Federico Thompson, panameño, colombiano o venezolano. ¿El número de comunicación? Bueno, el 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Bueno, Luis, siguiendo con la información, te cuento que Alejandro El Pato Gómez, en una pelea impresentable, fue descalificado el fin de semana pasado cuando combatió con Vicente Martín Rodríguez en un acto antideportivo. En varios blogs y páginas de internet vi que lo titularon el Tyson argentino, bueno, porque... Le mordió la oreja, sí, a Vicente Martín Rodríguez y fue descalificado por el árbitro Estela en forma inmediata. Se veía totalmente superado en la pelea. Bueno, falto de distancia, de un montón de cosas, de preparación. Y bueno, cuando se ve esa impotencia de arriba del ring y se hacen estos actos antideportivos, me parece que no aporta nada. Al contrario, resta. Alejandro El Pato Gómez está siendo dirigido por Lito Müller, un hombre que sabe mucho de esta actividad. Sí, que le debe haber dolido, ¿eh? Sí, yo pienso que Lito, bueno, tendrá que rever esa mala predisposición que tuvo Alejandro Pato Gómez arriba del ring. Si se vio superado, debía aceptar eso y bueno, trabajar hasta que terminaran los rounds y si podía, pero no buscar una descalificación justamente para irse del ring de la manera que se fue. Entonces, digo, me parece que Alejandro Gómez, actuando de esta manera, no va a ser citado por todos los promotores que organicen boxeo y por hoy en la República Argentina. Me parece que de esta manera se cierran las puertas y bueno, esto es una profesión, muchachos. Si no lo toman con profesionalidad, con seriedad, claro, es difícil de que puedan ser citados por la gente que organiza, que lo que menos quiere es este tipo de actitudes, ¿no? Es una picardía. A lo mejor con el tiempo reacciona, reflexiona, pide las disculpas del caso y bueno... Y revierte la situación. Ojalá que así sea. ¿Qué otra cosa importante tenemos? Bueno, te cuento, Luis, que Marcos Maidana fue declarado embajador deportivo por el gobernador Hermes Wiener. Bueno, el chino Maidana se declaró embajador deportivo de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad Wiener manifestó que para nosotros eso es un orgullo y un honor contar con la presencia de un deportista de la calidad del chino Maidana, que nos demuestra que con empeño, dedicación y trabajo los argentinos pueden alcanzar logros importantes. Eso fue lo que dijo el gobernador de la provincia de Santa Fe. En tanto, Maidana reconoció estar muy contento por esta, bueno, por esta distinción a nivel gobernación. Y estuvo acompañado por su cuerpo técnico, Sebastián Contursi, la persona que hoy por hoy lo está asesorando y lo, bueno, es como una especie de amigo. Un amigo especial que está al lado de él y lo va guiando en algunas cositas. Así que bueno, el orgullo grande de que un santafesino sea embajador deportivo, que no es poca cosa. Se agrega a la lista de una historia muy rica en la provincia de Santa Fe en cuanto al boxeo, ¿no? Bueno, también vamos a desarrollar después lo que va a ser, vamos a analizar un poquito la revancha entre Solís y Lasarte, en esa revancha obligatoria que determinó la FIB, la Federación Internacional de Boxeo, a colación de lo que fue la primera defensa de Lasarte con Solís y que estuviera en juego el título mundial mini mosca y que bueno ganara Lasarte en un fallo escandaloso cuando se sabía que había ganado Ulises Solís y que automáticamente cuando las autoridades de la FIB pidieron el video dijeron no, revancha decretada obligatoria. Sí. Así que esto va a ser el 30 de abril, después vamos a desarrollar A desarrollar el lugar y demás. Consignemos que ya el pugilista mexicano se encuentra en nuestro país y esté trabajando con relación a la pelea. ¿Querés que nos metamos en lo que viene Sportivo América? Dale, contame, Luis. Bueno, mira, el viernes fuimos a Sportivo América, es decir, fuimos. Fuimos porque digo fue en representación de Boxeo Planeta. Llegué, me encontré y te manda saludos Chiche Leonard. Chiche, gracias, Chiche. El abrazo grande. Me identifiqué como integrante de Boxeo Planeta y otra emisora que es la 8, donde doy la agenda de boxeo. El señor Vergara, justo que es el presidente del Paso de Largo, me dijo, mirá, preguntá por ahí. Un allegado, Iván Proti, me dijo, sí, no hay problema, podés ingresar, no hubo acreditación de por medio, nada por el estilo, yo tampoco la pretendía. Siempre uno requiere en estos casos que el periodista sea identificado para circular con el respeto que se merece el espectáculo y el espectador. Porque si no, uno queda como que entra de regalo, ¿no es cierto? No, pero yo lo que pienso, Luis, es que se tiene que saber de que uno está apoyando a los festivales, claro. Me encontré con Pedro Dáquila, que me recibió 10 puntos. Bueno. En realidad me recibieron bien, Iván Proti y sus allegados. Tienen un amigo en común con Pedro Dáquila. Exacto. Así que bueno, es más, en un momento determinado, uno de los muchachos de los entrenadores me dice, bueno, ¿podés hacer llegar al muchacho que es el anunciador? Que recordemos que hace poquito el chino Pita se fue de gira y se mencionó. Eso también habla bien. Y la vi desde la popular. Como no hubo ingreso al ringside, nadie me invitó. Y ni hacía falta que me invitaran al ringside ni que ocupara un lugar de prensa. La vi desde la popular. Así que me senté en la popular. Incluso lo compartí con Luciano Ploner, con Pablo, su colaborador. Con amigos. Vi trabajar el buffet 10 puntos. Pero te digo, ¿qué dejó Sportivo América? Sportivo América dejó un poquito ganas de ver un combate de fondo pleno, que realmente valiera la pena. No hubo equivalencias entre Matías Vidondo y el muchacho oriundo de Buenos Aires, Guillermo Bagliani. 1:25, nocaut técnico en uno, paró el olvido. Lo que más me importó era ver cómo se presentaba Alejandro Daniel Ceja frente a Mariano Aranda. Ganó por puntos para mí le alcanzó para ganar con claridad. Me da la sensación que no hubo equivalencias y necesitamos prolijidad y llevarlo de a poquito y que también Alejandro entienda que lo de él es paso a paso. Claro. Él no tiene que regalar salud y no tiene que regalar una capacidad boxística natural, innata que tiene, y está en buenas manos, que se llama Luciano Plono, es su entrenador. Y me parece que hay que buscarle rivales, y me comentaba Luciano, que no podrán sobrepasar los 17 años. Entonces, le sirve de experiencia, Alejandro es un chico con el que estuve conversando, y bueno, y reconoció que hay cosas que tiene modificando y que está creciendo. El resto de los combates amateur fueron, en líneas generales, bastante atractivos. Ajá. Hubo buena organización, la concurrencia fue buena. Hubo una chica en la pelea de fondo que anunciaba cada vuelta. No trabajó mucho, por lo que me contás, de la última pelea, no, un minuto 25. En las anteriores sí, más o menos se defendió. Por lo menos participó en la de en la que ganó el Tucu Ríos. Un zurdo potente que tuvo un oponente muy limitado, pero que también le faltó riqueza técnica al zurdo Ríos como para manifestarse un poco más amplio en cuanto a su victoria, que fue indiscutible, pero le faltaron algunos aspectos técnicos como para redondear, digamos, una pelea como corresponde. El abrazo grande para el árbitro Juan José López. Ahora los guantes de látex, otro pasito adelante. Lo único que vi un poquito pobre bastante fue el sonido. El sonido no estuvo adecuado. Faltó una fichita para la parte de la prensa para que llevemos vuelta a vuelta. Hubo un buffet, que es la atención al público que va al boxeo, que fue atendido por un grupo de señoritas, y ese lugar fue, desde el punto de vista de bromatología, aceptable. Y vendieron y mucho. Y esto también tiene que ver con una velada de boxeo. Vendieron choripán, hamburguesa. Esto estuvo piola. Estuvo los titulares de Sportivo América. Lo vi a Milcar Tamburri, a su hijo, a su familia. Le hace bien esa gente a la actividad, tanto del básquet como en este caso del boxeo. Estuvo la presencia del intendente. Y Luis, vino, ¿no? Eso es lo que te quería contar, que vino cerca de la medianoche el intendente de la ciudad, Miguel Lifshitz, y Clara García. Algunos muchachos, no sin razón, comentaron que la pucha, se vienen las elecciones y ahora se acuerdan del boxeo. Del boxeo hay que acordarse de manera cotidiana porque el boxeo lo necesita, porque bueno, el boxeo es una buena actividad, es una verdad bastante, porque es un aporte. Y yo comparto, lo charlábamos con Pablo y con otros muchachos, don Miguel y también a Hermes Wiener, al gobernador, con todo respeto y a los que vengan, el boxeo es una salida para mucha gente. Y es escaparle a los flagelos que acechan a la sociedad. Así que en líneas generales vi un festival bastante atractivo. Lo que sí quiero, y lo charlé con vos en su oportunidad, que se piense en lo siguiente. Hubo un grupito entre 10 y 15 espectadores que pagaron su entrada, que se retiraron antes porque se demoran demasiado el final del entre festival. Entre pelea y pelea. Claro, porque hay gente que trabaja el sábado a la mañana. ¿A qué hora empezó el festival, Luis? El festival empezó promedio 20, 22 horas, 20, 15, más o menos. Ajá. Yo siempre llevo algunos aspectos. ¿Y terminó? Y terminó a la 1:30 de la mañana pasadita, mucho. Cuando incluso cayó un fresquito de golpe que más de uno ya lo sufría. Claro. Y viste, sobre el cemento de las tribunas de Sportivo América, era cuesta arriba. Bueno, eso es para mejorar. Eso es para mejorar. Transcurrir de los diferentes festivales. Yo le agradezco y mucho a Iván Proti porque organizó en líneas generales un buen festival. Bueno, pero la próxima vez que busque un lugarcito para la prensa, seguro, muchachos, que sí. Ahí cerca del ring, que uno tiene, bueno, puede apreciar más diferentes aspectos técnicos que uno quiere comentar y que cerca del ring se ven mejor. Justamente, bueno, un lugarcito para la prensa. Nosotros, junto a Luis Perpacelli, siempre tratamos de ir a los festivales, tanto amateur como profesionales. Claro. Sí, y bueno, la idea es de que, bueno, haya un lugarcito para nosotros, que lo que más queremos es difundir todos los festivales que ustedes hacen. Les hablamos justamente a los promotores, ¿no? Y me decía Pedro Dáquila que junto con Iván Proti se van a alternar en la organización de distintos festivales para darle cierta continuidad. Así que para mí un aprobado. Bueno, en línea general, un aprobado. Última pelea hubiera sido un poquito más con equivalencias de dos o tres vueltas de mucho boxeo, de mucho cuidado, vigor, hubiera sido redondear gran noche. Un aprobado de Luis Perpacelli es muy bueno porque desde los aspectos de organizaciones siempre Luis es muy exigente. Sí, buena la presentación del cuadrilátero, eso lo charlábamos con los muchachos. De acuerdo, como poquito, te gusta vos. Levemente. Flojita, pero bien. Bueno. La gente paga una entrada y quiere ver un espectáculo. Iván, estás aprobado y yo sé que hasta lo puedo hacer mejor. La presentación de una muchachita ahí, siempre atractiva, llama la atención. La prolijidad de cómo se presentó el ringside. Así que bueno, aprobado nuevamente para la gente que hizo boxeo en Sportivo América. Y el próximo 6 de mayo, se viene el otro festival. Ah, y vos tenés ahí festival, el volante organiza, que en este caso va a organizar Freddy Rivero. En el cual va a estar el título Mosca, esto va a ser a 10 rounds, título Rosarino, Mosca, sí, y lo van a estar disputando Lemos, enfrentando a Gallito Jiménez. En una, seguramente va a ser una gran pelea porque habíamos visto ya una gran batalla en Ciclón 942. Allá en Saavedra. Sí, Saavedra 942. Sí. Y bueno, se supone que esta pelea por el título va a ser más todavía, ¿no es cierto? Además, prometen buenas peleas. Veo que también aquí en el papel que nos dieron con los nombres va a estar la Cobra Zarza. Bueno, Hugo Quiroz, Carlos Rivas, Mariano Aranda. Uh-huh. Aparentemente está como para presentarse el Pato Gómez. Después de lo que hizo, bueno, vemos a ver cómo vamos, se a ver, vamos a charlar con él. Sí, vamos a ver qué sale de todo esto. Pero ojalá Rivero tenga, bueno, un lindo espectáculo que la gente lo merece, ¿no es cierto? No, sin duda. Esto va a ser entonces, Luis, viernes 6 de mayo a partir de las 21:30 horas. Y Tucumán 21:49, Sportivo América, seguramente que no se va a suspender por lluvia porque es un local cubierto para los que no tuvieron oportunidad de estar, es en el lugar de primera línea, se ve desde todos los lugares donde te ubiques, sí, tenés la posibilidad de ver bien las peleas. Además llegás desde todos los sectores de la sentadito, ciudad. Sentadito, tiene una linda popu sentadito. Me dijo Pedro Dáquila que va a hacer lo posible para que tengamos en los próximos festivales, si no es en este, por supuesto, a lo mejor el miércoles que viene nos llega, vamos a tratar de comunicarnos porque nos va a dar un par de entradas para que sorteemos con nuestros oyentes. Ah, bueno. Porque yo les hice un reto, le digo, muchachos, nosotros no cobramos la difusión de los festivales, no es nuestra costumbre, nuestro estilo, no lo vamos a hacer nunca. Seguro. Lo que sí les pedimos es que nos avisen con tiempo para poder aportar, sumar el granito de arena, como lo hizo Mauricio Talone. Mauricio Talone es periodista del diario La Capital. Trabaja en el suplemento Ovación y fue el que sacó, pequeñita, porque muchos no te dejan en el boxeo, parece que molesta el boxeo, pero por lo menos sacó la presentación del espectáculo. Entonces, bueno, gracias a Mauricio Talone, dio la casualidad que me lo encontré hace 48 horas atrás, le dije, te agradezco. Sí, dice, vi el afiche de Boxeo Planeta, que estás con otro muchacho haciendo un programa. Bueno, todo suma, muchachos. Y Mauricio Talone va al gimnasio, ¿no?, de Luciano Ploner. Ah, está. Ahí entonces está el asunto. Está apoyando a la actividad está también. Está apoyando y la le actividad gusta también. Bueno, no, eso es muy bueno. Así que gracias, Mauricio Talone, hombre de Ovación del diario La Capital. Bueno, Luis, ¿querés que repitamos la consigna de este programa número 33? O sea, la nacionalidad de Luis Federico Thompson. Claro. Que se reparte entre colombiano, venezolano o panameño. Panameño, venezolano o colombiano. Luis Federico Thompson, qué una boxeador. Una figura de nivel, de aquellos inolvidables. Bueno, te podés comunicar al 424-2769 o sí, nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Los mensajitos están llegando y, por supuesto, seguí participando, que la gente de Olimpia Deportes y de Thompson y Williams siempre suman con gentilezas. Remera de Boxeo Planeta, Olimpia Deportes, y en este caso una corbata de Thompson y William, Peatonal Córdoba 1060. Respecto de la remera de Boxeo Planeta, bueno, en otras oportunidades hemos repartido las remeras con diferentes gimnasios. Hoy quiero tomarme la atribución, Luis, si me lo permitís. Por quiero obsequiarle sí. una remera de Boxeo Planeta y que la tenga porque se la merece a Ramón Maidana. Ramón Maidana, vas a tener tu obsequio en nuestro programa número 33. Gracias por todo lo que haces por el boxeo. Sé que sos un hombre que apoya la actividad y que, bueno, las mejores cosas del implemento de boxeo, Ramón Maidana. El mejor cuero, las mejores bolsas, los mejores puchín. Así que, Ramón, tenés tu obsequio en nuestro programa número 33. Bien. Seguimos con la por supuesto, déjame mandarle un abrazo también en nombre de Boxeo Planeta. Te agradezco muchísimo, Ramón. Bueno, Luis, seguimos con toda la actualidad de Boxeo Planeta. Tenemos muchos festivales. Vamos a ir dando algunos porque tiramos información de la gente del exterior porque entran en el blog gente de México, de Estados Unidos, de generalmente la parte sur de los Estados Unidos, de España. Vos tenés lugares, Luis, que ves en el blog que entran. Por ejemplo, quiero mandar un abrazo grande a quien nos visitaron en su momento, un amigo personal. Se trata de Raúl Valletti, de Pontevedra, Raúl, España. Qué bien que la pasamos en ese programa. Sí, ¿eh? Sí, la pasamos bárbaro. Ojalá nos estés escuchando. El abrazo grande, entrañable para vos y para toda tu familia. Y por supuesto que todo siga bien y que por este lado las cosas van mejorando, Raúl. Sí. Bueno, entonces te cuento que este sábado 30 de abril en el Foro Polanco México City, Distrito Federal México, con promoción de Fernando Beltrán, promociones Sanfer, se va a estar enfrentando Raúl García a Romel Asenjo por el título peso paja, versión Organización Mundial de Boxeo. Esto va a estar televisado por TV Azteca, en Estados Unidos por Fox Español, y también va a estar combatiendo en esa misma velada, también por un título, en este caso en peso mini mosca, versión Organización Mundial de Boxeo, Jesús Geles enfrentará a Ramón García Irales. Esto va a ser entonces en el Foro Polanco, México City, Distrito Federal de México. El saludo grande a todos los hermanos mexicanos, bueno, la gente de Hidalgo, de Morelos, de Puebla, de Guadalajara, Querétaro, sí, Guadalajara, de Querétaro, bueno, del Distrito Federal, todos los lugares de Sinaloa, que vemos que entran en el blog. Yo cuando hice un agradecimiento en www.boxeoplaneta.blogspot.com, agradecí en forma general porque yo siempre dije que me llamó la atención desde el comienzo, desde todos los lugares del mundo que entraban. Y digo, qué bueno esto porque está abierto para todo el mundo. Y el blog se enriqueció con un agradecimiento bilingüe en esta oportunidad. Sí, lo viste. Felicito a la persona que hizo la traducción. ¿Quién la hizo? No, mi señora, le agradezco a Guadalupe. Gracias, yo también te agradezco mucho, Guadalupe. Que me ayuda cuando los tiempos le dan, porque la verdad que con los chicos y te mando un beso grande para vos y para tus hijos. Bueno, Luis, ¿querés que vayamos? Decime. No, quiero recordar que en Mendoza, el 17 de junio, Jonathan Barros, campeón pluma AMB, va a enfrentar al panameño Celestino Pelechín Caballero. Confirmado ya entonces. Está confirmado. Pelechín Caballero es el ex titular supergallo de la FIB y de la AMB. La pelea va a ser a 12 vueltas y esto fue cerrado por Osvaldo Rivero, representante manager de Jonathan Barros, y Rogelio Espino por el lado de Pelechín. Reiteramos, será en Mendoza el próximo 17 de junio, Jonathan Barros y el panameño Celestino Pelechín Caballero. Bueno, Luis, y siguiendo con la información, el viernes 27 de mayo es la fecha escogida para la segunda presentación entre los moscas para el ex campeón mundial mini mosca AMB, Juan Carlos Rebeco, estará retando al actual monarca interino AMB de los moscas, el venezolano radicado en Panamá, Jean Piero Pérez. Esto va a ser en la provincia de Mendoza. Rebeco buscará convertirse en campeón de dos divisiones tras haber tenido dos reinados en las 108 libras. Bien. Jean Piero Pérez, que tiene un récord de 18-3-1, un récord bastante aceptable, obtuvo su faja al vencer por puntos en fallo unánime al mexicano Jesús Jiménez, a quien enfrentó en su propio patio, fue en Guadalajara, Jalisco, México, justamente. Bien. Rapidito, y antes de ir a nuestra segunda tanda publicitaria y agradecerle a todos los amigos que apoyan Boxeo Planeta, que sin ellos hoy por hoy no podríamos tener este espacio, que como lo denominé todavía en el blog, es a puro box. Y bueno, te cuento, Luis, que Sergio Maravilla Martínez estará el viernes 6 de mayo en Las Vegas para recibir el premio de la Asociación de Escritores de los Estados Unidos. ¡Epa! Que lo eligió boxeador del año en el 2010. En junio 9 la invitación es en el Hall Farm del boxing de Canastota. Y bueno, todavía no se sabe cuál será su próxima pelea, pero el 1 de octubre, hay una fecha tentativa. Hay algunos rivales que se están viendo, hay un japonés. No hay un nombre todavía determinado. Pero sigue recibiendo el reconocimiento, ¿no? En la meca del boxeo y en todos lados. Es un profesional 100%. Me parece que se está reconociendo la seriedad con que ha transcurrido la carrera de claro. Sergio Maravilla Martínez. A la que le aporta una técnica y un estilo sabemos, y una esgrima. Sí, sabemos que no le va a quedar mucho por la edad claro. que tiene. Cumplió 36 años Sergio Martínez. Y entonces, bueno, como estas congratulaciones que le dan se le hacen justamente en el momento de que el boxeador está en la actividad y si se quiere en su mejor momento, porque cuando el boxeador en la consolidación claro, digamos. Entonces por la edad que tiene se lo merece Martínez por todo lo que le ha dado el boxeo además argentino. Su conducta, su apego al gimnasio, es un hombre que se expresa muy bien, le hace mucho pero mucho bien al boxeo en general. Bueno, mira, antes de irnos a la próxima pausa, te digo un abrazo grande para Daniel Molero, para Víctor Timoneda. Timoneda, se te rompió la aspiradora. Anda a verlo a Jorge, allá en Casa Zunino, te la va a solucionar Montevideo 874. Llamalo, decile que vas a ir. 153-862-719. Jorge, decile, voy a llevarte la aspiradora. ¿La marca? Pero arregla todas las marcas. Hace 35 años que labura Jorge, sabe una enormidad. Y, por supuesto, allá en Villa Gobernador Galvez, que usted es de allá del barrio, sabe que cuando alguien se casa o quiere ropa sport, tiene que ir a Thompson y Williams. Ah, sí. Bueno. Después, ¿entre qué y qué? Entre Sarmiento y San Martín, peatonal Córdoba 1060. Y los implementos de boxeo y el apoyo al boxeo tienen nombre y apellido dentro de lo que es la indumentaria deportiva. Olimpia Deportes. Gracias, Walter. Gracias, Gustavo. Te dedicamos la próxima pausa que tiene Boxeo Planeta en 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, que tiene que ver con lo musical y con lo comercial. Y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Oh, Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades, casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thompson y Williams, Peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400, Rosario. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Seguimos en el aire en el último tramo de Boxeo Planeta, en los controles como siempre Aníbal, quien te habla Luis Parpacelli, acompañado de Damián Casino, en el programa número 33 de Boxeo Planeta. El blog termina de cumplir un año, después de aquí vamos a ir a festejar, no sabemos si elegir agua mineral, cerveza o un vinito, algo, pero... algo va a ser. Algo va a ser, seguramente que vamos a compartir y vamos a brindar, y esto lo agradecemos también a todo el mundo del boxeo, a todos los que nos entienden que lo que queremos hacer es sumar y difundir y comunicar que esta actividad necesita del apoyo, porque entre otras cosas, los flagelos que acechan a muchos muchachos se hacen un costado cuando alguien se incorpora a la práctica del boxeo. El próximo 6 de mayo en Sportivo América. Sportivo América con organización de Freddy Rivero. Esto va a ser viernes 6 de mayo a partir de las 21:30 horas. No se suspende por lluvia. Tucumán 2149 de la ciudad de Rosario, Sportivo América, a todo box. Me confirmaba mi amigo Luis Parpacelli que Pedro Dáquila también va a estar junto a Iván Proti alternándose las diferentes organizaciones, Freddy Rivero también. Para darle continuidad. Es decir que, bueno, se vienen grandes veladas, grandes cosas lindas que está haciendo el ambiente pugilístico. Sí. Hay una muchachada, lo charlaba con Pablo esto, te mando un abrazo grande, Pablo, que estuvimos charlando mucho en la velada, y a Luciano Ploner también, que le tenemos que hacer una entrevista, pero dice, me dijo, soy Luciano, medio vago para venir, no, pero un día lo llamamos. Pasa es que los tiempos no le dan porque está en el gimnasio, y lo vamos a llamar, vamos a llamar por teléfono, Luciano. Sí. Charlábamos acerca de que hay una cantidad de muchachitos que no siempre ven boxeo, digamos, en vivo, y que lo consumen a través de la televisión. Y se nota, porque había mucha gente, digamos que uno le ve las caritas, que no son de todas las noches de boxeo, y eso está bueno. Bueno, ya que me decís de la parte televisiva, te cuento que la pelea entre Luis Lasarte y Ulises Solís va a estar televisada este sábado a partir de las 23 horas. Esto va a ser desde Mar del Plata, ajá, provincia de Buenos Aires, cuando se enfrenten Luis Lasarte versus Ulises Solís en pelea revancha. ¿Por qué canal viene, Damián? Teise Sport. Hoy por hoy, los sábados, tenemos la posibilidad de ver boxeo a través de esta emisora. ¿No? Alerta que aquel que no tiene cable ubique la televisión pública. Televisión pública. Porque todo lo que tiene que ver con títulos a nivel mundial de todas las disciplinas. Muy buena la referencia, Luis, porque vas a tener la posibilidad, sí, a través de la televisión pública, de todo lo que sea título mundial. Ya tuvimos la oportunidad de ver a Maravilla Martínez y también tuvimos la posibilidad de ver a Chino Maidana. Es cierto. Y bueno, en este caso seguramente estará confirmada esta pelea, esta velada, en la que también va a estar combatiendo Rodolfo Martínez, enfrentando a Diego Ledesma a 12 rounds por el título latino FIB Welter. Y también Gonzalo Basile combatirá con Manuel Pucheta 6 rounds en categoría pesado. El aporte y el respaldo de los que conocen en esto que tiene que ver con la televisión pública, que son nada más y nada menos que Osvaldo Príncipe, al que un día lo vamos a tener que llamar para charlar un ratito con él, y Sergio Víctor Palma también hace la logística ahí en la televisión pública. Ya que nombraste a Sergio Víctor Palma, el apoyo de Boxeo Planeta a Deboar, ellos están ya, bueno, llevaron al Congreso su petitorio y, bueno, consta de un montón de puntos, pero lo más trascendente, sin lugar a dudas, es la protección del boxeador, que hoy por hoy está desprotegido, no tiene una obra social, no tiene una jubilación, bueno, no tienen bolsas dignas. Bueno, una serie de pautas que ellos han llevado al Congreso para que se estudie y puedan sacar una ley que los ampare. Me parece que eso sale. Y creo que de la mano de Enrique Sánchez va a haber una subsede aquí en la ciudad de Rosario. Y nos hemos ofrecido, y se lo hemos dicho a Enrique, que cuente con nosotros. Seguro eso, que sí. Seguramente va a salir. Si usted es, obviamente, fiel oyente de la 88.9 Radio Gran Rosario y de toda la programación, tenga en cuenta que después de nosotros viene una de las expresiones de la cultura más significativas y más importantes, la música clásica. Viene bueno, después de tantos golpes, sabe, viene algo, algo tranquilo, viene algo para relajarse un viene poco. Viene Pavarotti, viene Vivaldi, viene... Quédese, porque los muchachos saben y mucho, y yo sé que hay una clientela enorme para ellos que disfrutan de una música enorme, que renueva el espíritu y habla de los grandes talentos de todos los tiempos. Bueno, Luis, vamos a dar el resultado de la consigna. El resultado de la consigna, sí, señor. Y vamos... Luis Federico Thompson. Ah, Luis Federico Thompson. Yo cuando oriundo me lo nombrás, de Panamá. Qué boxeador. Oriundo de Panamá. Por favor. Todos los que acertaron, gracias por participar. Se suman los mensajitos. Más que nada los mensajitos. La gente está con el tema de los mensajitos. Es lo más práctico. Participa y me parece que es lo más práctico. El ganador de la remera. El ganador de la remera, bueno, la vamos, como venimos haciendo en diferentes programas, se la vamos a dar a un gimnasio. Uh-huh. En este caso vamos a elegir el gimnasio de Iván Proti, que tuviste la posibilidad de estar en la última organización. Así que, bueno, hemos dado, venimos bien con todos los gimnasios, sí, sí. Vamos obsequiando diferentes remeras y seguramente en el próximo festival vamos a estar dándole, bueno, este obsequio de Olimpia Deportes y que bien lograda que está la remera, muy linda. Bueno, y el ganador... Y el ganador de la corbata de Thompson & Williams es Claudio Martínez. Es un chico que está haciendo los primeros palotes en el periodismo deportivo y que tiene una particularidad. Por eso contestó correctamente. Vos tenés una barra que te sigue. Sí, que me sigue. ¿Y sabés por qué me sigue? Porque son chicos que saben lo que es la cultura deportiva. Cuando no saben, van y preguntan y se nutren de información. Y siempre les digo, si un día les toca trabajar en un diario o en un determinado lugar y no pueden hablar de fútbol, les puede llegar a tocar boxeo, rugby, tenis, tatetí, lo que sea. Y hay que nutrirse de conocimiento y preguntar. Bueno, Claudio Martínez es uno de esos. Es muy valioso. Me parece muy bien. El abrazo bien grande. Gracias por participar. Y te llevas la corbata de Thompson & Williams. Te comunicás con nosotros. El saludo grande a Aristides Bruno. Aristides Bruno. Por el apoyo a Boxeo Planeta. Y a su primo, el Indio Fagiani, que fue un lateral izquierdo que tuvo en News All Boys y que tuvo una trayectoria enorme por toda Europa. Damián. Bueno, tenemos más información de diferentes veladas. Esto va a ser el domingo 1 de mayo en Tailandia. Drian Francisco va a estar combatiendo con Teparit Singwan Chanchaik. Estos nombres japoneses, me perdonan, pero no, mil disculpas, pero bueno. Esto va a ser en categoría Super Mosca, por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, categoría Super Mosca, el título que tiene hoy por hoy nuestro Omar Narváez, en la OMB, la WBO, que se le dice a nivel internacional. Bueno... Y ya terminando este programa número 33 de Boxeo Planeta, habíamos prometido analizar la revancha entre Luis Lasarte y Ulises Solís. Yo, sí, y la presenta Olimpia Deportes. Olimpia y Deportes. FAS SRL. Ah, bueno. A dúo. Presentan el análisis de, o el pronóstico de Damián Cassino de ese combate. Bueno, el pronóstico es negro para Luis Lasarte. Me parece de que Ulises Solís lo superó, pero no por, por un. Muchas veces hay peleas parejas. Aquí sí. Me parece que hay. Lo superó desde la parte técnica, desde la parte física, desde la talla. Ulises Solís lo superó en todo. En todos aquellos aspectos que hacen la actividad. En todo. En edad. Luis Lasarte es un hombre de 39 años. Hoy por hoy ya creo que debe estar cumpliendo 40 años. Uh-huh. Un gran deportista, tuvo muchas batallas, muchas peleas por título del mundo, pero en esta última pelea que combatió con Solís se vio muy superado, por eso la FIB decretó esta revancha obligatoria. Y mínimamente, si Ulises Solís hace o calca lo que hizo en esa última pelea, gana y sin castigar, como se dice en la jerga de los caballos, de turf. Sin pegar con la fusta, me parece que se lleva el título a México. Uh-huh. Y Lasarte, bueno, si revé lo que hizo en esa pelea, es difícil porque él hizo lo que sabe, lo que pudo. Entonces, con muchas infracciones, uh-huh. Se vio superado por un gran boxeador como es Ulises Solís. Ojalá, desde como nos tira el corazón argentino, bueno, que se revierta esto, de claro. Que Luis Lasarte pueda conservar ese título de mini mosca versión FIB, que lo tenga, pero uh-huh. Me parece de que si se lo lleva al mexicano, Luis Lasarte ha hecho mucho en el boxeo y está en buenas manos. ¿Tenés algo más, Luis? Sí, quiero saludar a la gente del Ñaró. Ah. A todos los integrantes del Ñaró, a la gente de Ploner, a la gente de La Ferrara, a todos aquellos que también hacen y suman para el boxeo en Arroyo Seco, en Villa Gobernador Gálvez, en San Nicolás, en Capitán Bermúdez, en San Lorenzo, a todo lo que tiene que ver con el boxeo en la provincia de Santa Fe. Recibimos mensajes de gente que nos agradece sumarnos a difundir lo que tiene que ver con la actividad, y por supuesto el respeto es recíproco, porque el boxeo es un deporte de apreciación. No siempre se coincide, esto no es como un partido que termina 2-2, se puede cambiar, pero bueno, gracias a todos aquellos que también nos apoyan. Nosotros apoyamos a todos los gimnasios. Sí, también, Luis, me permitíme agradecer en forma general a todos los que nos dejaron mensajes en vía Facebook y también en nuestro blog, en www.boxeoplaneta.blogspot. El agradecimiento grande por el apoyo, esto lo hacemos desde el corazón, y Boxeo Planeta está creciendo. Uh-huh. Del blog vino este programa junto a Luis Parpacelli en la 88.9 Radio Gran Rosario. Y bueno, pienso que vamos a seguir sumando ideas. Claro, y en cualquier momento Boxeo Planeta se compromete a otorgar un trofeo de reconocimiento a los distintos integrantes de la familia del boxeo. Qué bueno. Por ejemplo, tengo muchas ganas un día de, en un festival, invitarlo a Héctor Vidaña, un periodista de prestigio que ha recorrido el mundo con el boxeo, y decirle: esta plaquetita es el reconocimiento de toda la ciudad de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe por lo que has aportado a la actividad. Boxeadores, managers y mucho más. Y en este sueño que es Boxeo Planeta, ¿quién te dice que en algún momento nos puedas ver por algún canal de cable? ¿Eh? En Aleni Pellegrini, tomando un café, me dijo: bueno, existe la posibilidad de que alguna vez podamos hacer un programa en TV que complementaría ya, bueno, el blog, la radio, el boxeo. Te recordamos, nos despedimos de esta manera, comunicando, difundiendo. Sportivo América, boxeo profesional, título rosarino. A 10 vueltas, Lemos Jiménez, Jiménez Lemos. No te la pierdas, promotor nacional, el señor Freddy Rivero, allí en Tucumán 2149, en una de las catedrales de las últimas décadas que tiene el boxeo rosarino, que es Sportivo América. No dejes de ir, Boxeo Planeta va a estar ahí. Y por supuesto, si sos boxeador, cuida tu vida. Hacete amigo del gimnasio. Hacelo simplemente tu segundo hogar. Esto fue 33 edición, la 33ª edición de Boxeo Planeta, en la 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. El abrazo grande a todos aquellos amantes del boxeo, donde quiera que estés, en cualquier lugar del planeta. Te despide definitivamente Damián Cassino. Bueno, gracias por todo y el inmenso orgullo de que toda la audiencia pueda compartir este espacio de box y que es justamente para los protagonistas, que son ustedes, muchachos, los boxeadores. Gracias por todo. Se viene la música clásica. Gracias, Aníbal. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.